Radio Belgrano. AM 650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Cuando llega esta fecha, los periodistas deportivos conmemoran su día, que también es el día del canillita. Y en realidad, cuando uno se detiene en la búsqueda de referencias que hayan arrancado en el periodismo deportivo, hay múltiples cantidad que han comenzado en esa especialidad para transformarse después en opinólogos reconocidos. Se me ocurre uno en este momento, Bernardo Neustadt, que más allá de que uno pueda o no coincidir con lo que Bernardo Neustadt decía, era una notable pluma cuando escribía, y también, por supuesto, el talento y la capacidad profesional que tenía. El otro, Roberto Maidana. Roberto Maidana, por ejemplo, llegó a ser algo que yo nunca había visto en nadie. El día que fallece Mao Zedong, estábamos en un edificio donde yo trabajaba en Radio Argentina, él en Radio Belgrano, y le pregunté si podía subir a hablar de Mao. Estábamos a un piso de distancia. Me dice, sí, cómo no, voy y subo. Y habló media hora de Mao Zedong como si lo conociera de toda la vida y conociendo detalles de aquella revolución china. Y Neustadt, repito, más allá de lo que cada uno podría opinar, el talento que tenía escribiendo o como periodista pasa los límites de la coincidencia o no coincidencia. Bueno, los periodistas deportivos durante mucho tiempo han sido entonces el nacimiento de grandes plumas, de grandes opinólogos, de grandes críticos que ha tenido el periodismo argentino en general. Y cuando se conmemora este día coincidiendo con el del Canillita, viene inmediatamente a la memoria aquellos tiempos donde la sociedad salía a buscar con su mirada al diariero porque se escuchaba la palabra fóbal y carrera, y como no existía todavía la gimnasia que después las radios le dieron, se esperaban la sexta edición para ver cómo habían terminado los partidos de fútbol, por ejemplo, o cómo había terminado o quién había ganado en la última carrera de Palermo o de San Isidro. todo esto fue, por supuesto, cambiando, todo esto fue trocando, y en el devenir de los tiempos, las referencias de muchos periodistas que arrancaron en el deporte y que pasaron a ser tremendamente importantes escribiendo en televisión, en radio o donde se tuvieran que desempeñar. Saludamos a todos los colegas en general del periodismo deportivo y también queremos recordar a un compañero nuestro de mucho tiempo, a Pedro Valdés, que durante mucho tiempo fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos y que siguió la obra del padre de Julio Ricardo, de López Pájaro, con la Escuela de Periodistas Deportivos, y mantuvieron el círculo de la mejor forma que pudieron, que hasta el día de hoy sigue vigente y nuclea a los que tienen esa especialidad socialmente, porque no es un hecho gremial, sino que es un hecho social. Bueno, los periodistas deportivos tienen, por sobre todas las cosas, una ductilidad esencial para tratar de ubicarse en tiempo, en forma, en distancia, y es una mezcla permanente de la crónica del día con la proyección del futuro y con el recuerdo histórico de cada una de las jornadas. Eso, volcado después a la actividad general, suele ser muy interesante cuando se tiene voluntad de investigación. Es decir, cuando se averigua de qué se trata, cuando se va a la fuente, cuando se pregunta quién, cuándo, cómo, dónde o por qué, y se tiene la respuesta adecuada de esa información que va a permitir nutrir al vulgo, al pueblo, de la noticia que está esperando. La construcción de una noticia es nada más ni nada menos que la difusión de la trascendencia del hecho. Un hecho que ocurre en Mendoza no tiene a lo mejor importancia o resonancia en Buenos Aires. Y un hecho que ocurre en Buenos Aires no siempre tiene importancia en una provincia argentina. Ahora, cuando el hecho es federal, lo publican en Mendoza, en San Juan, en el Chaco, en Resistencia, en Santa Cruz o donde fuera, en Catamarca, porque tiene esa trascendencia. Y también, por supuesto, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, la prensa del interior está generalmente preocupada y ocupada con la información que se produce en la capital y se repite en el interior. Y a veces diríamos lamentablemente, porque cuando uno entra en la prensa del interior ve que en tapa están las mismas noticias que se aparecen en capital, cuando a lo mejor para el Chaco, que hay una huelga de subterráneo, no tiene ninguna importancia, porque ellos no toman el subte. O por decirle de alguna otra forma, si hay un transporte en el Ámbar que no funciona, no hace para nada al cordobés. Entonces, cuando vemos que el trabajo de informar tiene que ver con el momento, con el tiempo, con la distancia, con el lugar, y lo que puede ser importante para alguien aquí puede no ser lo importante en Jujuy, que tiene que ver con la proximidad, con de qué se trata la noticia y demás, hace que nos ubiquemos rápidamente en la construcción de la información. Y la noticia está construida cuando, repito, es la trascendencia del hecho. Y en el deporte se transforma todo el tiempo cosas que no son muy interesantes en noticia, porque claro, hay algo esencial. El deporte es resultadista. Y fíjense ustedes qué detalle. Si un narrador deportivo está en una radio cubriendo cualquier información deportiva de un partido, la persona, desde que salió la radio portátil, no la tiene que tener enchufada, sino que la puede llevar, o que tiene un celular ahora con la modernidad de los teléfonos y las aplicaciones, va escuchando, aunque le toquen el timbre, tienen que ir a abrir la puerta, porque no quiere perderse el detalle. Es decir, de seguir momento a momento. Hace muchos años, Fioravanti, que fue uno de los más trascendentes relatores que tuvo el fútbol, que además le agregaba palabras cultas y adjetivaciones, me dijo algo cuando en la Copa del Mundo este periodista era el redactor y Fioravanti era el comentarista de lujo que teníamos en ese tiempo y en ese momento para un partido que jugaba España en la cancha de Vélez en el Mundial 78. Me dice, ustedes son mejores que nosotros. Yo me quedé mirándolo y le dije, maestro, ¿por qué? Dice, porque nosotros no teníamos las portátiles que nos estaban controlando. Éramos del tiempo de la radio eléctrica y cuando la pelota entraba, estábamos seguros quién la había metido, cómo había ocurrido y lo contábamos después. Ustedes, desde que salió la radio portátil, lo tienen que prever antes, tienen que prevenir, tienen que contar la sensación. Y ahí, entonces me surgió en aquel tiempo, como narrador, aquello de sensación de gol, porque cuando efectivamente el Gordo Muñoz decía peligro de gol, un día le dije, Gordo, ¿peligro para quién? ¿Para el que defiende? ¿Para el que ataca? No entiendo qué significa peligro. Es un goce que tiene la gente cuando hay un gol, y es una tristeza el que la recibe. No entiendo cuando decís peligro de gol. Y me quedó mirando y me dice, bueno, es una sensación. Le digo, bueno, eso es lo que yo voy a usar, la sensación. La sensación era que una persona que estaba escuchando imaginara que la pelota podía convertirse y terminar en gol. Bueno, ¿por qué contamos esto? Porque hoy es el día del periodista deportivo, en todas sus manifestaciones, en la radio, en la televisión, en los que escriben, y también es el día del canillita. Y es una síntesis de cómo fue cambiando todo, de aquel canillita que se esperaba los domingos a la noche para saber cómo había terminado determinado encuentro o partido, porque la Sexta traía los resultados, a lo que después la radio hizo y modificó, y que aún con la televisión la radio siguió mandando, porque la radio es lo que le permite a la persona ir a cualquier lugar llevándose el resultado en la oreja. No se puede llevar el aparato de televisión, y es muy molesto tener que ir leyendo lo que se está publicando en una tablet o en un teléfono digital. Lo otro se lo están contando, simplemente hay que escucharlo. Bueno, todo esto que fue produciendo una determinada cantidad de especializaciones, tiene una escuela propia en el Círculo de Periodistas Deportivos, donde egresan todos los años chicas y muchachos que, no todos, pero no, una cantidad importante, después trabaja. Y, en definitiva, este día del periodista deportivo no es nada más ni nada menos que el ubicarnos en dos ejemplos simples que le puse de deportistas, en la opinión, periodistas deportivos, como Neustar o Maidana, pero que fueron excelentes periodistas en el conocimiento, en la información que hacían. Repito, más allá de la opinión de lo que decían. Y bueno, de estas cosas que pasan todos los días, de esta situación, hace que uno, a medida que va pasando los años, vaya valorando los talentos y las capacidades. Hace mucho tiempo, en las transmisiones deportivas que hacíamos, teníamos a Pedro Valdés como uno de los comentaristas, el otro era Mario Truco, y se nos ocurrió incorporar a Ulises Petit de Murat, que no tenía nada que ver con el fútbol, que era un escritor, que era un pensador, que era un filósofo, para que él hablara de fútbol, y Valdés, que era un tipo muy culto, hablara de cultura. Las transmisiones de fútbol eran un vehículo, una excusa para agregar algo más, para mejorar un poco lo que el oyente estaba escuchando. Bueno, lamentablemente no hice lo que tenía que haber hecho como periodista. En una cena, después de la transmisión en Avellaneda, fuimos a cenar, una transmisión de noche, y la charla entre Valdés y Ulises Petit de Murat, si estuviese grabado ahora, sería una pieza de la literatura y de la cultura, porque abarcaron temas notables y fueron de un lado para el otro. Y no es que no tenía el elemento para hacerlo, me parecía que estábamos en el descanso de nuestro trabajo, y cometí un error, no grabé. La misma cosa cuando en Madrid pudimos ver a Perón, tampoco llevé un elemento para grabar porque me pareció una falta de respeto, y cometí otro error, no grabé. Por eso, cuando tenemos que hablarle a algún chico que empieza, pibe, siempre una lapicera, siempre un lápiz, siempre un papel, siempre un grabador dispuesto para no perderte nunca nada en el archivo, que es lo más importante a lo que hay que recurrir cuando el periodista quiere investigar y quiere crecer. Bueno, bienvenidos a este programa de 3 horas de información. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy. En un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General.

la voz, porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un pregón. Canilla, quien peina canas diarieras, habrá soñado cien quimeras que el tiempo hizo mil astillas. Canilla, peleando la vida, gritos, ganas de un kilo de amigos de tu parada caudilla. Hermana, la noche me dio un barato para estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla. Ay, la vida lo hizo gorrión. Quiero reivindicar a un canillita que ni siquiera sé cómo se llamaba, que en el kiosco de Retiro, cuando uno daba vuelta y miraba y decía, pibe, ¿qué estás buscando? ¿Algo de Perón? Tomá. Y buscaba algún diario de la Resistencia y lo metía dentro de Crítica o de Crónica, cuando salió Crónica, y le decía, llévatelo de esta forma, así viaja tranquilo. Esos canillas que también abundaron en colocar los diarios de la Resistencia en cientos y miles de kioscos diversos de la Argentina. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¡Qué día crepa para los periodistas deportivos! Hay que destapar champán. ¿Ya lo compraste? No, yo no puedo. Bueno, vamos a comenzar con la información de lo que tiene que ver con la Liga Profesional, que es lo que nos está consumiendo, por supuesto, en estos momentos, el interés más importante, ya que como la AFA va repartiendo los partidos día por día, entonces hace una fecha, 4 días, y termina una fecha, dan un poco de descanso y vuelve a jugarse otra fecha más, porque el calendario está tan mal armado que el único país de Sudamérica donde no se juega al fútbol porque se presenta a la selección por eliminatorias es la Argentina. Es fantástico, ¿no? Tenemos un gobierno de un desquiciado que se está entregando en cuerpo y alma lo que es el nuevo presidente de Estados Unidos para ver si le dan unos pesos, y tenemos un fútbol gobernado por alguien que cree que está haciendo las cosas bien y las está haciendo absolutamente mal. Por eso anularon 10 fechas antes los descensos, hace un campeonato de 30 equipos que no le importa a nadie, que nadie quiere ver el fútbol argentino en el mundo, pues no le importa a nadie, nadie quiere ver los partidos del fútbol argentino, porque estamos llenos en un campeonato plagado de realmente de equipos que no conoce absolutamente nadie, y la gente eso no despierta ningún interés. Pero bueno, copiamos lo malo, o intentamos hacer o dejar lo malo, y no intentamos copiar lo bueno desde hace mucho tiempo. Bueno, en el día de ayer, un acontecimiento para el fútbol argentino que no se daba hace mucho tiempo. Ganaron River y Boca un día y al mismo tiempo, ¿no? Primero Boca le ganó 4-1 después de mucho tiempo a Godoy Cruz de Mendoza, y de alguna manera Fernando Gago empezó a respirar un poco más tranquilo, ¿no? Empezó perdiendo el equipo Xeneize con el gol de Roberto Fernández para los mendocinos que dirigen Ariel Oldrak, casualmente un ex riverplatense. Después Aguirre, Cavani, Saracchi y el Changuito Ceballos le dieron la victoria al conjunto Xeneize, que, insisto, respira un poco más tranquilo por este momento difícil que estaba pasando y se le estaba complicando. Y después River, que no le estaba pasando bien porque estaba perdiendo, dio vuelta el resultado sin Borja en la cancha, que está suspendido, y con una actuación que no venía siendo buena hasta ese momento, pero que pudo dar vuelta, justamente con goles de dos jugadores que se dice a fin de año van a dejar de pertenecer a la entidad millonaria, como Pablo Solari y Paulo Díaz, el chileno, más el gol de Facundo Colidio, le dieron la victoria a River, que le ganó Instituto 3-2 en Córdoba. Gregorio Rodríguez y Jonás Acevedo fueron los tantos para el conjunto cordobés. Más temprano, Racing le ganó a Barraca Central en Deportivo Riestra 2-0 y Banfield con Belgrano de Córdoba igualaron 1-1. En el día de hoy van a completarse la fecha 21 de esta liga profesional con 4 partidos, el más importante, sin ningún tipo de dudas, de la presentación de uno de los líderes del campeonato, Vélez Sarsfield, que tendrá la posibilidad otra vez de ratificar su liderazgo cuando reciba desde las 21:15, partido que usted podrá escuchar por esta emisora, desde las 20:45 con todo el equipo de Consagra Fútbol. Vélez recibe a Tigre, lo va a arbitrar Nazareno Araza, el VAR estará a cargo de Sebastián Martínez, y más temprano los otros 3 partidos, 18:45 en Córdoba, Talleres recibiendo a Lanús, lo dirige Darío Herrera, el VAR a cargo de Sebastián Zunino. A las 7 de la tarde en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, el árbitro será Juan Pafundi, el VAR a cargo del polémico Mauro Vigliano. Y a las 21 en Vicente López, dos equipos de una campaña más que decorosa en este torneo de la Liga Profesional, me refiero a Platense recibiendo al Deportivo Riestra, el árbitro será Fernando Espinosa y el VAR estará a cargo de Diego Ceballos. Sabes que hay que ponderar el estado del campo de Riestra, ¿no? Está en muy buen estado. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 de la mañana, 28 minutos. Carbone, ¿otra vez le pegaron a los jubilados? Así parece, siempre. Siempre sucede. Los muchachos van a la plaza y la señora Bullrich reprime, pero no van a poder con los jubilados. Pero no vamos a arrancar con cosas malas, ya que me voy a subir a lo que contaste vos, porque el día del canilla y el día del periodista deportivo, dos imágenes preciosas del porteñismo argentino. ¿Pero por qué se celebra el Día del Canillita? ¿Y por qué se le dice canillita? Nunca, todos lo decimos, pero nadie se acuerda de por qué. Esta fecha se debe a un día de agosto de 1903, cuando la compañía teatral de Jerónimo Podestá estrenaba en el Teatro Comedia de la calle Corrientes una obra dramática de un dramaturgo de 28 años, Florencio Sánchez. Y en esa obra, un clásico del teatro argentino que se llamaba Mi hijo el doctor, doctor sin C, así como lo pronunciaban los porteños, el autor, muy nervioso, se había sentado en la última fila del teatro. Tenía el cabello lacio y largo, las facciones morenas y finas, vestía muy humildemente y cuando bajó el telón del último acto, una interminable ovación indicó la opinión favorable del público. Florencio Sánchez cerró sus ojos agradecido y emocionado y simultáneamente ese resplandor iluminó para siempre su existencia. Al día siguiente, los diarios porteños saludaban el nacimiento de un gran dramaturgo. Y no se equivocaban, porque después llegaron Barranca Abajo, La Gringa, Canillita, y precisamente esa última nació la denominación para los vendedores de diarios, a los que se llamó desde entonces precisamente Canillitas, y que Florencio Sánchez los homenajeaba en esa obra porque él los veía a la parte de atrás del diario Crítica, cuando iban a recoger los periódicos para venderlos, con los pantalones tal vez de un mayor al que le habían cortado parte de la pierna de los, en las dos, en el pantalón, y se le veían las patitas flaquitas, las canillitas. Y entonces los bautizó Canillitas desde ese momento. Y en su homenaje, los vendedores de diarios eligieron con toda justicia la fecha del día de su muerte en 1910 como el Día del Canillita. Es un lunfardismo que ha pasado a ser parte del idioma habitual de la Argentina, Uruguay y Chile, y que denominaba a esos menores de edad que vendían periódicos en la calle. El Día del Canillita podría haber sido tal vez por el querido viejo Apichela, que fue el capo del sindicato de periodistas o de vendedores de diarios o de canillitas, como le decimos, o del viejo Artacho, un gigante que era el que capitaneaba a todos esos chicos vendedores en nombre del diario Crítica y le repartía los periódicos para que los vendieran por las calles. Y los de Leos, periodistas deportivos, fueron homenajeados este martes por la concejalía, por los concejales de Buenos Aires, a través de un concejal peronista, homenajeando a Julio Ricardo como... Ahora son representantes, son como diputados, no lo bajé. Pero son concejales, la ADA le dicen diputados, pero para mí siguen siendo concejales. Y estaba todos los periodistas del deporte, amigos nuestros, Perkis Vialo, estaba Pichi Fabián, estaba Nora Lafón, estaba el decano de los periodistas de la Casa de Gobierno, que está bárbaro, no le pasan los años. Toda una reunión de amigos que fue fantástica, nadie se quería ir, había otro acto, nos estaban echando y nadie se quería ir. Y por primera vez en mucho tiempo, he ido a muchos que han premiado amigos, no te ponían ni agua. Y este día pusieron sanguchitos de miga y gaseosa. Así que bueno, un homenaje para los periodistas deportivos y para los queridos vendedores de diario. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 34 minutos pasaron de las 6 de la mañana. El sur de California está ardiendo al mejor estilo de las sierras cordobesas de hace varias horas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 17 grados, 8 décimas la temperatura. El teléfono de la radio lo abrimos a partir de ahora para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte hoy más que nunca. Los trabajadores del Estado agrupados en uno de los gremios, GENATE, se van a movilizar hoy, van a marchar, y veremos cómo termina esto en la calle. Esperemos que no haya inconvenientes. Ayer, otra vez, los jubilados reclamando por remedios fueron reprimidos por la policía de Patricia Bullrich. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En Valencia dicen que 219 personas se dan por fallecidas o desaparecidas de acuerdo a la catástrofe de las inundaciones. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. En la transitoriedad, en lo provisorio, en lo que permanentemente cambia, encontramos que el mundo está mirando y observando el resultado electoral de la elección norteamericana por varios motivos. Contrariamente a lo que la gente puede imaginar, Trump, que es un mensaje de que le va a devolver a los norteamericanos la dignidad de ser otra vez el imperio que fue, etcétera, etcétera, sin embargo, para el mundo de la tensión constante con ellos, que son los rusos, preferían a Trump y no a una demócrata, porque dicen que con Trump Putin se entiende. Bueno, veremos qué pasa en un futuro, pero no le cayó mal al gusto de Putin que haya ganado Trump en Estados Unidos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, en lo que tiene que ver con el deporte, ya habíamos dicho lo que va a ocurrir en el día de hoy. Vélez va a contar, por lo menos está convocado, alguien que había no había tenido una, digamos, una actitud demasiado cortés con el técnico Gustavo Quinteros, que fue Elías Gómez, que en el partido con River, bueno, lo tildó de tibio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hizo un término mucho más fuerte con el técnico y eso lo llevó a que el entrenador, me parece que con justa causa y perfectamente, de acuerdo a la decisión que tomó el entrenador por lo grave de lo que hizo el jugador, bueno, decidió separarlo en estos últimos partidos, pero aparentemente le levantaría. Lo que no está confirmado, por supuesto, es que sea titular en el partido de hoy. La salida de Elías Gómez, que es un jugador que naturalmente juega en el puesto de lateral izquierdo, al no estar él, por ejemplo, en el partido con Argentinos Junior, tuvo que improvisar a Agustín Bouzat, jugador que realmente un verdadero polifuncional, recordamos que empezó jugando como hombre de punta cuando surgió de las inferiores de Boca, hoy se desempeña como volante central, lo hace muy bien, es una de las piezas claves que tiene Vélez Sarsfield en este certamen, y el otro día tuvo que improvisar porque el chico Aarón Quirós, que vino de Banfield, no había tenido un buen partido con Belgrano de Córdoba. Entonces tuvo que improvisar allí al no tener a Elías Gómez, a Agustín Bouzat. Bueno, hoy parecería, por lo menos está entre los convocados, veremos si finalmente lo tiene en cuenta para ser titular Gustavo Quinteros, que me parece, insisto, que es un resorte que no manejan bien los técnicos. No es el caso de Gustavo Quinteros, que es alguien que habla poco con la prensa, me parece que esto es saludable, ¿no? Hay muchos técnicos que se golpean el pecho hablando de sus grandes logros, después cuando pierden no dicen nada, suspenden la conferencia de prensa, se van sin hacer declaraciones. Gustavo Quinteros habla siempre, y para dar un claro ejemplo a todo el plantel de Vélez, tomó esta determinación con uno de los jugadores que había sido fundamental en lo que va de la campaña del equipo de Liniers, así que veremos si hoy lo tiene en cuenta, pero es para destacar, es un rubro casi diría en el que está en el mismo nivel que Gallardo, que es un técnico que puede gustar o no en cuanto a sus formas, pero él no se casa con nadie. Antes, cuando tenía muchísimo plantel y ahora que tiene menos plantel. Es decir, no le tiembla el pulso en sacar a un jugador como pasó en algún partido de River cuando le preguntó directamente a Borja si se sentía bien. Y cuando el jugador le respondió que sí, dijo, bueno, si estás bien, corre. O sea, no se casa con nadie. Ese tipo de técnicos es los que, en definitiva, luego tienen la posibilidad de triunfar. Cuando son tibios o cuando responden a las componendas que realizan los referentes, bueno, terminan eyectando porque cuando los técnicos no hacen lo que quieren los referentes, les sacan el apoyo, empiezan a perder los partidos y el que salta, por supuesto, siempre es el entrenador, que es el principal fusible que tienen los dirigentes de fútbol para atrapar todas las cosas que hacen mal a lo largo de sus administraciones. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Quiero reivindicar en este día a un narrador deportivo casi olvidado por la historia nuestra, que fue un tremendo hacedor como empresario de radio, que siempre tuvo inquietudes, que siempre le dio trabajo a la gente, y que se llamó Alfredo Curcu. El único narrador deportivo que yo conocí, hincha de Argentinos Juniors, Alfredo Curcu fue el inventor de la noche en las radios también, hizo un triplete con Rombis y Franci durante muchos años, fueron de los que empezaron a hacer primitivamente la campaña de Boca, y además organizó algo de tener dos o tres transmisiones de fútbol propias, es decir, trabajaba en una él, pero sostenía trabajo para otra gente en otras. Era un tremendo e inquieto empresario. No era un gran narrador, pero sí era un tremendo trabajador. Y hizo cosas tan insólitas como, por ejemplo, que una final de una Copa Intercontinental, donde jugaba un equipo italiano y otro equipo que nada que ver con nosotros, dijo, lo voy a ir a transmitir. Y no conseguía radio en Buenos Aires. En aquella época Radio Excelsior hacía solamente música y era intocable. Y él dijo, lo voy a transmitir por Radio Excelsior. Y claro, en la oficina lo miraban como diciendo, está loco, porque era modificar toda una historia y una estructura de una emisora que hacía música. Bueno, consiguió la emisora, no tenía avisador, se fue a Italia y dijo, me voy así como estoy, sin aviso, sin nada. Y se fue a Martini, a la empresa de Bermud. Llegó a Italia, se presentó, explicó quién era. Por supuesto, los italianos se sorprendieron. Y le cayó tan simpático que terminaron comprándole la transmisión y salvándole los gastos para que él pudiera transmitir aquella final intercontinental para la Argentina. Y por primera vez una radio como Excelsior, que era musical, hizo un partido de fútbol porque Curcu había logrado ese objetivo. De ese tipo de cosas tenía cientos. Fue el inventor de la noche. Cuando la radio no transmitía de noche, él con su inquietud hizo que la radio empezara a funcionar después de las 0 horas y le compró toda la madrugada. Y es un hombre olvidado por la historia de la radio y que la verdad fue un tremendo productor y trabajador de estas radios cuando abrió más de una fuente de trabajo, tenía paralelamente transmisiones de 2 o 3 radios a la vez de fútbol, y no lo quiero olvidar en el Día del Periodista Deportivo, el recuerdo por el petiso de Alfredo Curcu, un notable trabajador de este medio. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6:46 a.m. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Conociste Carbone a Beltri? ¿A quién? A Beltri, el relator deportivo. Sí. No. Sí, a Marito Truco también. No, no, pero a Beltri, ¿te acordás de Beltri vos? Sí. Bueno. Bueno, cuando empezaron las primeras transmisiones deportivas, Washington Rivera, Beltri y demás, Beltri y Washington Rivera tenían el mismo auto. A veces se equivocaban en el estacionamiento, se llevaba uno el coche del otro. Bueno, en aquellos narradores que comenzaron en la época de la televisión, claro, tenían que hacer una cosa lenta, porque uno estaba viendo lo que se estaban hablando, para qué hablar tanto, y se acostumbraron tanto a hacer el ritmo de televisión que después, cuando tenían que hacer radio, eran lentos para la radio. Y Beltri y Washington Rivera fueron de los primeros en hacer aquel tipo de transmisiones, de ponerle la voz a las transmisiones de televisión de fútbol. Sí, fue una época, y lo mismo con lo que el primero que empezó fue Canal 7, que era el único que había. Y era Pancho Guerrero, que era un pibe que recién empezaba y lo habían puesto... No, pero era director. Claro, era director, era switcher, no había director en ese momento. Los directores eran el director artístico, el que hacía el montaje, como Motura, por ejemplo, que dirigía desde el piso, y el Negro Olmedo switchaba las cámaras. Mandaba las cámaras al aire de acuerdo a la seña que le hacía Montura desde adentro del estudio. Era otra época, era todo nuevo, era todo inventado. Pero... Y además, fíjate vos que los camarógrafos argentinos aprendieron a transmitir fútbol, y se nota cuando las transmisiones son internacionales la diferencia que hay entre los planos que suelen hacer y saben hacerlo de aquí y lo mal que se televisa afuera, ¿no? Yo no puedo ver los partidos de fútbol que hacen, porque son horribles. La pelota no se ve, es tan chiquita, porque toman todo. No hay planos cortos, ¿no? No hay planos medios. Entonces, cuando nosotros hacíamos con Julio Ricardo, Ricardo Arias, inclusive con Silvio Marzolini, que lo convertimos en periodista televisivo, comentarista, desde el viejo estadio San Martín en Mar del Plata, yo ponía tres cámaras, una en el campo, una a media altura y una arriba de todo, y una detrás de cada arco para la repetición de los goles, y trabajábamos con planos cortos, pero todos los muchachos que yo llevaba eran todos futboleros, entonces es más fácil transmitir el fútbol. Los yanquis que están transmitiendo ahora no saben qué es el fútbol, el nuestro. Ellos se han acostumbrado al béisbol y al fútbol americano, que no tiene toda esta movilidad que tiene el fútbol. Entonces es horrible. Yo no lo puedo ver porque no veo la pelota y los jugadores son todos enanitos moviéndose en la pantalla. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6:49 a.m, hay un informe internacional. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. La semana ha pasado ya desde las mortales inundaciones en el este y sur de España, y la búsqueda de personas se hace cada vez más desesperada, con al menos 89 desaparecidos confirmados de manera oficial. Las inundaciones han causado al menos 217 muertos, la mayoría centrados en la provincia oriental de Valencia, y se espera que el número de víctimas siga aumentando. Estaban aquí esperando y vino el agua y no dio tiempo a nada. y mi hermano lo arrastró y terminó cogido allí a una valla y ella no pudo salir. Ella no pudo salir y falleció. Ella con la niña. Ante la desesperación por ayudar, miles de voluntarios tomaron las calles para apoyar a los equipos de búsqueda y rescate que acudieron desde Madrid y otras zonas de España. Tú vas, si quieres, a una casa y le dices, perdona, ¿quieres que te ayude? Y te dicen sí, y les ayudas. Necesitan muchísima ayuda, no hay suficiente ayuda. Pues sí, tóxicos sí que es porque al final hay muchos componentes químicos, gasolina y pinturas, de todo, claro. Los servicios de emergencia continúan la búsqueda en los aparcamientos subterráneos que empezaron a vaciar durante el fin de semana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también anunció la aprobación de un paquete de ayuda de 10.600 millones de euros para asistir a las víctimas en una difícil vuelta a la normalidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la capital, con cielo nublado, la máxima va a estar en 26 grados. En Puerto Argentino, en este momento tenemos una temperatura de 3 grados y la máxima llegará solamente a 12 grados. En la Antártida, para un país bioceánico y bicontinental, en la base Marambio, con visibilidad buena, la temperatura actual es de 10 grados y la máxima estimada se calcula que estará en 12 grados. En la base Carlini la temperatura es de 7 grados y va a llegar a 3 grados, siempre bajo cero las marcas, por lo tanto 3 grados bajo cero será la temperatura máxima. En la base San Martín, 9 bajo cero, con una máxima estimada en 5 grados bajo cero. Las temperaturas que se registran en este momento en las bases antárticas argentinas para un país bioceánico y bicontinental. Completamos entonces la información con la base Orcadas. En Orcadas, la temperatura máxima llegará a 4 grados bajo cero, la actual es un grado menos, 3 bajo cero. Y en Belgrano 2, estamos buscando la referencia al lugar más frío de la Argentina, en este momento 12 grados bajo cero, con una máxima estimada en 9 grados bajo cero. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Este gobierno liberal, que como todos los liberales cierra con represión, ordenó a la policía reprimir a los jubilados que ayer reclamaban por medicamentos. Y uno de las personas que estaba allí reclamando, de los jubilados, cayó inconsciente y a otro le iniciaron una causa porque lo fue a socorrer. La verdad es un desastre la represión que ejerce Patricia Bullrich y las causas que está llevando, que inventa causas sobre gente que son víctimas y ella lo transforma en victimario. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Tenemos 5 minutos antes de las noticias. ¿Por qué no buscas un tema, Diego? Sí, cómo no. Y no hay problema. Tenemos temas para pasar. Y vamos a recordar a un músico que pocos recuerdan y que saben siquiera que existía, un gran guitarrista que sigue estando entre nosotros, que era la primera guitarra de un clásico de los abuelos de la nada. Me refiero al querido Juan Fernando Cubero Díaz, que nació en Nogoyá el 7 de noviembre del 49 y fue fundador de todos aquellos principales grupos de rock de los comienzos, de la Cofradía y de la Flor Solar y de Billy Bond y la Pesada del Rock y, por supuesto, los Abuelos de la Nada. Y con los Abuelos de la Nada lo recordamos haciendo este tema. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Llega el primer resumen de noticias. Presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Buenos 17.1 en la Argentina, 17.8 la temperatura, 17.8 la sensación térmica, 83 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para Ayer y Hoy por 6.50 Belgrano. Cuando nosotros decimos que estos sujetos, me refiero al domador de reposeras y el desquiciado, van a ir en alianza en la selección de medio término el año próximo, no nos equivocamos. Y si no, escuché esto. Javier Milei acató el pedido de Mauricio Macri y amenazó con cerrar Aerolíneas Argentinas este mismo viernes si los gremios no presentan un plan de trabajo. La exigencia fue filtrada por La Rosada luego de un nuevo paro de intercargo que provocó cancelaciones y caos en Aeroparque y E6. En primer lugar, el gobierno anunció que denunciará en la justicia al sindicato aeronáutico APA por abandono de personas, intimidación pública y bloqueo por la protesta de los trabajadores de intercargo, la empresa estatal encargada del traslado de las valijas. El PRO venía presionando para que los libertarios avanzaran en el Congreso con el proyecto para privatizar la empresa, pero no consiguieron los votos. Por eso Macri fue virando en el discurso y pasó de pedir la privatización al cierre directo. ¿Por qué sigue volando Aerolíneas?, reclamó el líder del PRO el lunes en una entrevista con TN. Recordemos que este sujeto dejó que en la Argentina entre una empresa como Flybondi. Bueno, el viernes pasado aterrizó en el aeroparque un avión de Flybondi que no se mataron de casualidad. Y hubiera sido un desastre total. Se salvó de eso este sujeto que ahora reclama el cierre de Aerolíneas Argentinas. Bueno, decía el líder del PRO en una entrevista en un canal amigo, como siempre, ¿no? Ya saben cuál es, no es La Nación Más, es el otro. Y volvió a insistir con el desarme de la empresa como había hecho en septiembre. Por el bien de todos los argentinos, lo que necesita Aerolíneas Argentinas es un plan de desarme urgente, había dicho Macri en un extenso hilo en Twitter. ¿Sabe qué pasa, Macri? Lo que Argentina necesita es que personajes como usted desaparezcan inmediatamente de la política. Usted y este engendro que crearon, que hoy administra la Argentina. Bueno, se viene el verano y se van a venir los cortes. Bueno, en Transener advirtieron que el plan de contingencia eléctrica del gobierno dispara el costo y no resuelve el problema. Carlos Borga, director de la compañía, expuso en el seminario de energía organizado por la Universidad Austral un sistema obsoleto, desinversión y suba de costos sobre la mesa. Luego de que lo que pueda pasar con el suministro eléctrico durante el verano presenta un panorama sombrío. El gobierno reconoció la situación crítica y lanzó un plan de contingencia que suscitó distintas polémicas. Por un carril, las críticas que apuntan a la cancelación de la licitación Terconf, mediante la que se adjudicó la construcción de nuevas centrales térmicas durante el gobierno anterior con el alto nivel de eficiencia y localizada cerca de los nodos críticos. En paralelo, los que observan el gran negocio detrás del costo de generación. Con que el plan de contingencia para el verano que elaboró el gobierno dispara fuerte el costo de generación, lo reconoció el representante de Transener en un seminario de energía organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral. Carlos Borga, director de la principal empresa de transporte eléctrico del país, admitió que el problema no está en la generación, sino la obsoleta red de transporte, a punto tal que impide el funcionamiento del resto del sistema. Es donde se define la calidad del servicio, afirmó el ejecutivo de Transener. Si el sistema de transporte tiene mala calidad, indefectiblemente el servicio del usuario final no va a ser nuevo, no va a ser bueno. Bueno, y entonces, ¿por qué se aumentaron de la manera que se aumentaron las tarifas, no? Si el servicio lo reconoce un propio ejecutivo de la empresa, que el servicio no es bueno, ¿por qué se aumentaron las tarifas? Borges explicó que la generación más eficiente se localiza lejos de la demanda, porque la primera está vinculada a recursos naturales, en tanto la segunda a centros urbanos. Un potencial que la Argentina no puede aprovechar porque el sistema de transporte está saturado, no hay más capacidad, dijo. Una cuestión que reviste en suma gravedad, expuesta por el Ejecutivo Transener, es que la saturación provoca que el equipamiento del sistema de transporte en picos de alta o bajas temperaturas se encuentre más exigido de lo que debería estar. Lo tácito es el crecimiento exponencial de incidentes. Con estos argumentos, Borges puso énfasis en la urgente necesidad de ampliar la capacidad de transporte. Hace años debió ampliarse y abastece más del doble de la demanda para la que fue puesta en marcha. Lo interesante es la pregunta que Borges dejó flotando durante su exposición. ¿Quién lo paga? El proyecto que presentó Transener es exactamente el mismo que impulsó el ex subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, con financiamiento chino. La primera etapa del proyecto AMBA se diseñó para reforzar el anillo energético del área metropolitana a través de la construcción de un nuevo nodo, la estación transformadora. Ezeiza y General Rodríguez operan al límite de su capacidad en términos de carga. Con esto se ampliaría el ingreso de energía eléctrica desde el SADI mediante el tendido de más de 500 kilómetros de alta tensión con 500 kilowatts, 220 kilowatts y 120 kilowatts respectivamente. Lo concreto es que el proyecto quedó rehén de la interna desatada en el gobierno de Alberto Fernández cuando Santiago Cafiero y Gustavo Vélez se dedicaban a frenar el avance del gigante asiático. Bueno, la cuestión es que todos son responsables de esta situación y Argentina va a tener cortes programados en el verano justamente por estas razones, y no se avisora un plan de contingencia por parte de un gobierno que ya sabemos lo maneja un desquiciado que pueda resolver el problema. Así que vamos a tener más tiempo de cortes de luz, vamos a sufrir el calor, bueno, todo un desastre por no haber previsto todo esto con antelación, y ahora lanzaron un plan de contingencia que quién sabe dónde va a terminar. Ustedes saben que en estos días se va a conocer finalmente el fallo de la causa de vialidad de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los jueces que decide, uno de los camaristas que decide sobre esta causa es Gustavo Hornos, alguien que está con un problema judicial importante por parte de una expareja. El senador Eduardo Avicii logró dilatar la fecha de citación a audiencia testimonial para la expareja del camarista Gustavo Hornos, uno de los miembros del tribunal que divulgará el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad el próximo 13 de noviembre. Durante la reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el legislador radical impulsó el miércoles, es decir, el día de ayer, el reclamo de la actualización de la información sobre el expediente abierto tras una denuncia por abuso contra el magistrado por parte de la mujer. Con el apoyo del titular de ese cuerpo, el abogado Miguel Piedecasas, Vichy planteó que hay otros escritos en la causa que no fueron remitidos. Estamos pidiendo una actualización de la información de la causa para tratar de tener todo el material del expediente y poder leer con tiempo para seguir avanzando en las pruebas, se expuso. O sea, en el fallo de Cristina son express, en el fallo de Hornos, que casualmente debería apartarse de la causa por tener este problema, dilatan la cuestión. Son fantásticos. Pero el entorno de Piedecasas argumentaron que se trató de una definición que toma el consejero informante, en este caso Vichy, y normalmente la comisión acepta porque es consejero instructor. Lo que decidió hoy es que se va a recibir toda la información documental, la ampliación que se ha pedido, y luego se fijará una fecha si lo pide el consejero informante, completaron. Los diputados Rodolfo Taylade y Vanessa Siley, consejero en representación del peronismo, pelearon para que la citación fuese cuanto antes, atravesados también por la premura que les impone la lectura de la sentencia en segunda instancia. sentencia contra el expresidente para el miércoles próximo. Aunque desde la bancada de Unión por la Patria disimulaban la frustración alegando que conocían la improbabilidad de que se lograra una audiencia testimonial que manchara a Hornos antes de la posible ratificación de la condena contra Cristina, los pasillos de Comodoro Py comentaron que hubo un intento del kirchnerismo por sacarlo de la cancha a Hornos. De hecho, en la defensa de Cristina buscó la recusación del magistrado, integrante de la sala que tiene su causa en casación junto a sus pares Mariano Borinsky y Diego Barroeta Beña. Sin embargo, los magistrados rechazaron de plano el recurso. Por eso, la aprobación del pedido de ampliación de información fue considerada como una victoria a medias por el peronismo. El expediente votado planteaba oficial el juzgado civil número 12 y juzgado federal en lo criminal y correccional número 8 a cargo de Paula Marinkovic y Sebastián Ramos a fin de que remitan las actualizaciones de los expedientes contra el juez de casación penal, doctor Gustavo Hornos, al tiempo que exigía que se cite a la víctima una vez sean remitidas estas actuaciones. Nos vamos con el deporte y hablando del tenis, Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas de la historia de este deporte, puso fin a la temporada tenística 2024, actual número 5 del mundo. Djokovic confirmó que se baja del ATP Finals pese a estar clasificado y explicó en sus redes sociales los motivos de esta drástica decisión. Con esto cierra el 2024, o de manera oficial, aunque el 1 de diciembre disputará una exhibición con el argentino Juan Martín del Potro en Parque Roca de la ciudad de Buenos Aires. Es un gran honor clasificarse para las NITO ATP Finals en Turín. Tenía muchas ganas de estar allí, pero debido a una lesión no jugaré la próxima semana. Disculpas a aquellos que planeaban verme, les deseo a todos los jugadores un gran torneo, nos vemos pronto, escribió Nole en su cuenta de Instagram, dejando en claro que tratará de preservar su físico para volver más fuerte el año próximo. Su ausencia en el Master, el torneo que conquistó nada menos que 7 veces, le abre la puerta al noruego Casper Ruud, séptima raqueta del ranking ATP, al australiano Axel Demignon, octavo, y el ruso Andrei Rublev, al margen de sus resultados en los últimos ATP de Belgrado y Metz, que está noveno, para ingresar en la parte final de este torneo. Además de los mencionados, el resto de los tenistas que dirán presente en tierras italianas será el local, el número uno del mundo hasta ahora, Yannick Sinner, el alemán Alexander Zverev, número dos, el español Carlos Alcaraz, número tres, el ruso Daniil Medvedev, número cuatro, y el estadounidense Taylor Fritz, número seis. El certamen comenzará el próximo 10 de noviembre y la organización tiene previsto el sorteo del cuadro con formato round robin este jueves, o sea hoy, jueves 7 de noviembre, para definir cómo serán los cruces en este, el último certamen de la temporada oficial del tenis a nivel mundial. ...7:03 en la Argentina, 17:08 la temperatura, 17:08 la sensación térmica, 83% el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. La pregunta que nos tenemos que hacer es si de verdad la sociedad argentina está conforme o no cómo va funcionando la economía del país y cómo está funcionando políticamente la República. Porque más allá de lo que este programa puede reflejar como quejas de una sociedad que evidentemente no coincide con el gobierno, y más allá de lo que la prensa canalla sostiene como virtudes del gobierno, debe haber un punto medio donde nos tenemos que reflexionar todos que el cachivache no está sentado allí por arte de una dictadura, sino por el voto ciudadano. Y cuando un proyecto que no es serio es votado por la mayoría de la sociedad, el problema no es del que lo propuso, sino de los que concurrieron a respaldar esa idea. porque Milei no le mintió a nadie, dijo que venía a destruir el Estado y lo está haciendo a pasos agigantados. Por lo tanto, que sea una idea de Macri o no la privatización de Aerolíneas Argentinas, no es una cosa que le vaya a modificar nada a Milei. Bueno, frente a esto, la alcancía siempre tiene quien quiere hacerse cargo. Lo que no es rentable no tiene mucha gente interesada. Así que veremos, porque la idea del gobierno es que los ferrocarriles, aerolíneas, el puerto, los aviones, los barcos, y no digo la bandera porque no creo que le interese a muchos, todo eso se puede vender, todo eso vendámoslo. Cuando, con mucha sensación de soberanía, se sostenía la patria no se vende, surgieron dos opciones: la patria se alquila, que es lo que está pasando, o la patria se liquida, que es lo que también está pasando. Porque cuando empiezan a buscar el conflicto, que se da por generalmente por reclamo de los trabajadores, por motivos ciertos, el gobierno, ¿qué hace? No lo resuelve, porque lo que quiere es que ese conflicto sea grande para justificar la medida que quiere tomar. Cuanto más conflicto haya en Aeroparque ni en Ezeiza, más van a justificar, viste que tenemos razón, que hay que privatizar. Y si usted escucha a los pasajeros frustrados, que no pueden viajar, dice, no, mejor que se lo saquen de encima de una vez, esto es un desastre, porque la gente no averigua cuál es la motivación. Si fueron los pilotos, si fue el personal que no vuela, si fueron los de intercargo, ¿quién fueron los que pararon? Para ellos es aerolínea, aunque no tenga nada que ver aerolínea, aunque tenga que ver con la rampa, aunque tenga que ver con los despachantes, aunque tenga que ver con otra cosa. Y entonces, esa idea general que llevó a que en un momento determinado no se privatizara Aerolíneas, sino se le entregara, se le regalara al Reino de España, que es una cosa muy distinta, y se quedaron con los mejores mostradores del mundo que tenía nuestro país, en Miami, en otros lugares de Estados Unidos y en donde pudieron, y Aerolíneas no lo recuperó nunca más. Bueno, estos desguaces que hacen 2x3 del Estado Nacional lo hacen siempre para favorecer a la camarilla privatista que está vinculada al gobierno de turno. Rematamos y nuestros amigos compran. Ahora, ¿por qué Macri está empecinado en la venta de aerolíneas? Porque Macri ha tenido negocios con todas las empresas alternativas, de Flybondi hasta parte, todo lo que a usted le aparezca como empresas privadas nuevas, Macri está metido en eso. Y por eso Macri quiere la liquidación de Aerolíneas, porque es un negocio. Bueno, toda esta cuestión hace que siempre, históricamente, los privados hayan hecho fortuna con el Estado. Macri se robó la plata del correo, no la pagó nunca, no se la reclamaron nunca, y sigue la joda. El juicio está ahí y va a seguir por eterno. Y la única vez que le dijo algo a Milei, le dijo, arreglame lo del juicio, quédate tranquilo. Eso ya está resuelto, le dijo, y se congeló. El Estado no apela, deja vencer plazos, cosa de perder la querella. Esto que hacen a la vista de todo el mundo, que es el despojo del Estado en beneficio privado, Mauricio Macri lo viene haciendo desde tiempo inmemorial. Y se viene beneficiando absolutamente desde siempre. Ahora, durante su gobierno, el actual ministro de Economía endeudó a la Argentina en 17.000 millones de dólares, y se evaporaron 85.000 millones que se llevaron sus amigos. se está repitiendo la misma operación, se está favoreciendo al mismo grupo de la timba financiera, y nosotros no nos damos cuenta nunca de nada. La oposición duerme el sueño de los santos y nunca nadie hace una simple y miserable denuncia. Entonces estamos preocupados porque hay algo así como una queja permanente y una puerta giratoria. Nos quejamos, parece que nos llevamos todo puesto, confiamos en una determinada dirigencia y en esa puerta giratoria entran y salen todo el tiempo resolviendo sus problemas y no el problema de la mayoría. Y entonces están preocupados por ser presidente del partido, por manejar determinada lista de diputados, no están preocupados por ser estadistas. No lo sienten, no lo son. Son candidatos eternos electorales, pero no conducen nada. Y entonces, esta orfandad de la conducción ha llevado a un huerfanismo político notable al movimiento nacional. No hay conducción. Y por eso pueden hacer lo que hacen los liberales, y por eso pueden reprimir sin que reaccione la gente, y por eso pasan las cosas que están pasando. Porque la mayoría argentina está a la deriva, sin conducción política. Ahora, no sé si nos damos cuenta de eso. No sé si de verdad nos damos cuenta de que nos quieren engrupir con una supuesta elección partidocrática. Acá no pasa por el PJ, pasa por la conducción del movimiento nacional, pasa por construir los liderazgos que lleven a una mejor posición a lo que pensamos distinto y no queremos ver rematada la Argentina. Y no tenemos referentes. No los hay. Hay simplemente partidocráticos que quieren ser nada más que para resolver sus problemas, no el problema de la mayoría. Estamos en una verdadera crisis y quiero escuchar a los oyentes que nos den su opinión. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. Hola doctor, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Miguel Ángel? El próximo domingo, 10 de noviembre, se celebra el Día de la Tradición, recordando a ese autor del Martín Fierro, la obra máxima de la literatura gauchesca, que nació el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de Pedriel, en el actual municipio de General San Martín, donde se ha conservado esa casona familiar y en este momento es un museo José Hernández. Él es una de las figuras más interesantes, no solo como literato, sino que también fue un gran periodista, político, militar, pero sobre todo representa un poco la idea del federalismo después de Caseros. Indudablemente es estas personalidades que... era hijo de un federal por su padre. ¿De quién hablamos? Incluso capataz de las estancias de Juan Manuel de Rosas. En cambio, su madre, Pueyrredón, era de origen unitario. De modo que realmente se presenta allí una dualidad, ¿no es cierto?, que demuestra un poco cómo después de Caseros continuaron ideas federales en medio de este nuevo orden que se quiso implantar por parte de los unitarios. Él fallece muy joven, tenía solo 51 años, y muere el 21 de octubre de 1886 en la ciudad de Buenos Aires, y está sepultado en el cementerio de la Recoleta. Y él fue en sus últimos años uno de los más importantes dirigentes del Partido Autonomista Nacional, que era el partido que sucedió a las ideas federales y que tuvo como caudillo al famoso Adolfo Alsina. Incluso fue electo senador provincial y fallece desempeñando su cargo. Tal es así que cuando muere, en los periódicos aparece la noticia: ha muerto el senador Martín Fierro, recordando precisamente la autoría de ese poema tan importante, que es sin lugar a dudas algo extraordinario como representación de la Argentina, del gaucho, de la vida de la época. Y fue sin lugar a dudas un hombre que se dedicó desde muy joven al conocimiento del gaucho, porque él, por problemas de salud, fue enviado junto con su padre a los campos que administraba, y allí realmente toma contacto con la gente de campo, con los gauchos. Es algo similar a Juan Manuel de Rosas, cuando él también hace lo propio en las estancias de su familia. Es decir, el hombre de ciudad que va al campo y se convierte en un hombre de campo y en un representante del gaucho, del indio, de la gente del interior. Posteriormente, él también actúa como militar en la defensa del Estado de Buenos Aires y desempeña una importantísima actividad periodística durante 20 años en distintos diarios, en la época de la organización del país, donde él siempre apoya las ideas federales. En momentos en que desde Buenos Aires Mitre quería manejar todo el país, y él se radica entonces en la ciudad de Paraná, que era la sede de la Confederación Argentina. Sin embargo, él inmediatamente se da cuenta de que Urquiza había traicionado esas ideas federales, y entonces deja Paraná y recorre distintos lugares del interior, como Corrientes, Rosario, estuvo exilado en Montevideo, y luego regresa a Buenos Aires. Participó en las últimas rebeliones federales de Ricardo López Jordán en Entre Ríos, y luchando evidentemente contra Urquiza, que es asesinado en 1870, dicen que por instigación de López Jordán, pero en realidad Urquiza muere por todas las traiciones que había realizado a la causa federal. Este intento de López Jordán finaliza en 1871 con la derrota de las tropas de los gauchos, y debe exilarse Hernández en el Brasil, junto con López Jordán, pero luego vuelve en 1872 a la Argentina y continúa luchando, ya no como militar, sino como periodista. Y es cuando publica la primera parte de su obra maestra, El gaucho Martín Fierro. Es decir, él utiliza la poesía como un eco para sus propuestas del país, y como la más valiosa contribución a la causa popular y al gauchaje. En 1879 continúa con la obra, publicando la segunda parte, que es La Vuelta de Martín Fierro. Pero entre los dos, evidentemente, es el gran poema épico popular y obra cumbre de la literatura argentina. También fue diputado y senador de la provincia de Buenos Aires, defendió la federalización de Buenos Aires, fue uno de los fundadores de la ciudad de La Plata, junto con Dardo Rocha, y realmente tuvo una importante participación. Tan es así que cuando se inaugura la ciudad hacen un gran asado que organiza precisamente José Hernández. Él había nacido en esta chacra Pueyrredón, como se conocía la antigua chacra de Pedriel, donde Juan Martín de Pueyrredón había luchado en las invasiones inglesas. En ese momento la chacra era propiedad de su tía Victoria Pueyrredón. Y él era hijo de Rafael Hernández y de Isabel de Pueyrredón, prima hermana de Juan Martín de Pueyrredón. Es decir, ahí hay toda una importante raigambre familiar. Sin embargo, él fue bautizado en Buenos Aires y tuvo como hermano a Rafael Hernández, que fue también una gran figura y fundador de la Universidad de La Plata. Bueno, era primo segundo del pintor Prilidiano Pueyrredón, sobrino segundo de Juan Martín de Pueyrredón, es decir, era una familia unitaria, mientras que los Hernández eran federales, y uno de sus tíos moriría luchando en la batalla de Caseros a las órdenes de Juan Manuel de Rosas. Los padres tenían que viajar a las estancias en el sur de la provincia de Buenos Aires, y el chico tenía que quedarse al cuidado de su tía Victoria, a la que llamaba Mamá Totó. Y en 1840 los Pueyrredón tuvieron que exilarse a Montevideo, y entonces José fue dejado al cuidado de su abuelo paterno, José Gregorio Hernández Plata, en una quinta que tenía en Barracas sobre el Riachuelo. Por eso, cuando se funda la ciudad de La Plata, parece que José Hernández fue el que propuso el nombre La Plata, un poco recordando a su querido abuelo. Él a los 4 años ya comenzó a leer y escribir, estudió en el Liceo Argentino de San Telmo entre 1841 y 1845. Y bueno, ahí fue donde recibió una importante educación, pero su madre fallece cuando él era un niño, y por los problemas que tenía, en 1846 ya se va a Las Pampas, en la provincia de Buenos Aires, con su padre, que era mayordomo de la estancia de Rosas, en la zona de Camarones y Laguna de los Padres, que fue lo que le permite contar con el contacto directo con el gaucho, aprender a andar a caballo, en fin, a realizar todas las tareas que estos realizaban, que fue lo mismo que ocurrió con Juan Manuel de Rosas. Y tuvo una visión directa de la realidad del hombre de campo, y captó el sistema de valores, de lealtades, de habilidades, de toda esa sociedad rural desconocida para los puebleros. Realmente, posteriormente, cuando se va a Paraná, se casa y tuvo 8 hijos. Realmente se ocupaba de distintas tareas para manejarse económicamente, compraba y vendía campos, en fin, tenía una librería, fue taquígrafo del Senado, realmente fue de esas personalidades que luchó denodadamente porque carecía de fortuna. Y bueno, también luego de Caseros estuvo en las milicias del Estado de Buenos Aires al mando del hijo adoptivo de Rosa, de Pedro Rosa. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribirlo? Sí, realmente son esas figuras importantísimas, ¿no es cierto?, que más allá de su obra literaria, tuvo una actuación importantísima, porque incluso luchó en las batallas de Cepeda y Pavón. Ahora, decime, Alberto, ¿cuánto tiempo le llevó a escribirlo? Bueno, él hace su obra fundamental en 1872 y luego en 1879, ¿no es cierto? Y realmente, o sea que le llevó un tiempo largo. Exactamente, pero además otra obra importante de él es La vida del Chacho, que es una verdadera denuncia que hace cuando Sarmiento lo manda a degollar al Chacho Peñalosa, ¿no es cierto?, demostrando el odio de los unitarios a la causa federal, ¿no es cierto? Y tiene otra obra muy importante sobre el tema de las Islas Malvinas. Es decir que Hernández, sus obras, sus libros son pocos, pero son fundamentales. En cambio, lo que es importantísimo es toda su labor periodística que se ha recopilado durante estos 20 años en los que en distintos diarios él escribió. Se hizo una recopilación de varios tomos de toda la obra escrita de Hernández y se donó a la Biblioteca Nacional, de modo que allí se pueden concurrir y pedir estas obras completas para adentrarse de todo este pensamiento tan importante y tan actual de José Hernández. Bueno, ahora cuando uno se detiene a desmenuzar el tiempo de una obra como el Martín Fierro, y se pone a pensar que está traducido a gran parte de los idiomas del mundo y que decían algunos que después de la Biblia era una de las cosas más traducidas, ¿no? Sí, ahora, ¿cómo se puede traducir el idioma gauchesco? Eso es lo que yo no sé. Sí, ¿no? Parece imposible, ¿no? Porque es un idioma muy especial, claro. y bueno, pero sin embargo se ha hecho y hay... Habrá que ver en esas traducciones si son conceptuales o literarias, ¿no? Claro, evidentemente la forma de leerlo y en el verdadero sentido es debe ser muy diferente, supongo. Claro, tiene que ser nuestro idioma, ¿no es cierto? Pero bueno, es una obra que realmente es muy original y ha tenido una importantísima repercusión en todas partes del mundo. Pero además yo creo que también es muy importante tener en cuenta el tema político que subyace en el poema gauchesco. Claro, porque es un testimonio periodístico e histórico que refleja el momento ese, porque en definitiva es lo que está haciendo es poner la evidencia del campo a conocimiento de todos, ¿no? Exactamente, y realmente es la demostración de cómo en esa época, en su época contemporánea, es decir, la época de después de Casero, la época de Mitre, de Sarmiento, cómo realmente el gaucho era una persona que estaba totalmente dominado por los jueces de paz, que eran verdaderos dictadores que tenía nuevo régimen unitario en todos los pueblos, cómo los mandaban a servir directamente, los sacaban de la casa y los ponían a servir en los fortines, cómo prácticamente los despojaban, e incluso en muchas de sus estrofas recuerda la época mejor que se vivió en la época de Rosas. Y todo el tema, los consejos del viejo Vizcacha, bueno, el hacerte amigo del juez, tantas cosas, ¿no es cierto? Déjame que te corte porque me vas a convencer que Rosa era bueno. Bueno, lee el Martín Fierro con este criterio y ahí vas a salir plenamente convencido. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, Miguel. Del pueblo humilde que reinaste en el ayer, con gente del matadero, de la pampa y del cuartel, te cantaron gauchos crudos desde Areco a Tapalquén, como eras a los salvajes y vivas a Juan Manuel. Milonga que los morenos te volvieron milongón, repicando en los tambores para doña Encarnación, y en tanto que Manuelita se luciera en el salón, princesa y novia tenía la Santa Federación. Pelo en pecho, el gringo lo supo bien, en la vuelta de obligado y en tonelero también. Milonga, por tu intermedio, yo les brindo mi laurel, con guitarras y tambores, y vivas a Juan Manuel. Milonga que los morenos te volvieron milongón, repicando en los tambores para doña Encarnación, y en tanto que Manuelita se luciera en el salón, princesa y novia tenía la Santa Federación. Princesa y novia tenía la Santa Federación. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 10 de la mañana, 45 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Hola Miguel, buen día. Alberto de acá de Loma del Mirador. Veo que Trump dice que le va a dar prioridad a tres países en el planeta: Gran Bretaña, Israel y Argentina. Me parece que ahí podemos despegar, Miguel, ¿o no? Yo espero que dolarice la economía como prometió el Jabo. Que prenda fuego al Banco Central y nunca más retorne la maldita inflación a la Argentina, Miguel. Ahora tiene todo viento a favor para hacerlo. Bueno, un abrazo, Miguel. Buen día de Renzi, Augusto de Chingolo. El gobierno está empeñado en cerrar Aerolíneas Argentinas y está buscando excusas. Ahora las ha encontrado en un reclamo de los encargados de rampa, que le van a hacer una denuncia por secuestro de persona. Cualquier locura, cualquier excusa es válida para lograr sus objetivos, fuera de la ley, completamente fuera de la ley. ¿Qué tiene que ver la empresa Aerolíneas y los pilotos con un reclamo de los empleados de rampa? De eso lo quieren usar como excusa para cerrar la empresa de bandera. Esto ya se hace insoportable y no veo reacción. No veo una reacción para defender nuestro patrimonio nacional. Es que somos empanadas los argentinos que se comen con solo abrir la boca, como decía el general San Martín, parece que sí. Buen día, Sergio Lanús. Hoy la verdad que las cosas me dan bronca. A este país le di un tío que desapareció y no hay cuerpo, gracias a una junta militar. Le di un padre que murió en la guerra y no volvió. Gritando Argentina murió. ¿Y para qué? Para que un grupo de cobardes se rindan frente al poder económico mundial que nos está pelando vivos al pueblo argentino. Y me da bronca haber dado tanto por nada y haber dado lo que más quería. Muy buenos días para el programa de Renzi, es la Juvenal del Bayón. Mire, aquí el problema es la mala justicia. Hay muchos alimentos que no se entregan, la gente se muere de hambre. ¿Dónde está la justicia? ¿Qué pasa con la justicia que está oculta? La aristocracia sindical es el pueblo. ¿Qué pasa con los sindicalistas que no nos apoyan al pueblo? Hay que ir, vuelvo y repito, al domicilio de cada senador, cada diputado, exigirles que cumplan con su mandato. Juraron por Dios y por la patria, no cumplen con su deber, se van, se jubilan y no pasa nada. Otra, no tenemos que pelearnos entre los pobres. Este personaje siniestro nos está matando psicológicamente, nos está matando, estamos matándonos entre pobres. No puede ser, hay que despertar. Hasta luego, gracias. Buen día, Miguel Ángel y equipo. La verdad que Patricia Bullrich tendría que estar presa, no puede estar como ministra de Seguridad. Y este gobierno, hay que buscar la manera de hacer un juicio político, pero los mismos políticos no están ayudando a hacer nada, están dejando que el gobierno haga lo que quiera. Y este gobierno está haciendo desastre. Ya muchas ganas de opinar no tengo, pero acá hace falta un paro general por tiempo indeterminado, no un parito y como se estaba haciendo, y al otro día no pasa nada. Y juicio político para estos gobernantes, para Burri, para los que están, que no ponen la firma también, para todos esos dichos, juicio político. Gracias, Miguel Ángel, que tengan un buen día. Sí, Nede Ramos Mejía, con respecto a su pregunta, A mí lo que más me preocupa, fíjese, no es Macri, que es un psicópata. Consúltenlo con algún psiquiatra, por favor, y les dirán, es muy evidente, Macri o Milei, y no solamente él, Bullrich, todos, esa gente no es sana. No es normal mentalmente. Le retiro, consúltenlo con un psiquiatra. Lo que más me preocupa es que encontraron un terreno favorable, la gente, no digo pueblo, mire, la gente, cierta gente que compone el pueblo, y que muchos no se dieron cuenta ni lo escucharon, pero lo votaron igual. Esto no lo estoy inventando. Y otros ni siquiera saben, otros dicen, son indiferentes, saben que me importa, no saben lo que es votar, no le enseñaron en el colegio qué es votar, que no es votar y después desentenderse de todo, es votar y exigirle que cumplan, y si no te gusta y si no actúa, directamente exigirles renuncia. No saben eso. Sí, gracias a usted y a su gente. Gustavo La Boca. No hay oposición, de Renzi, por favor, no hay oposición, están todos comprados, todos pertenecen al mismo tipo, estamos, son todos traidores. La ciudadanía real no tiene ningún representante que los defienda, todos dependen para las grandes corporaciones internacionales, la usura internacional. Tenemos que hacer mierda a todos los que se dicen dirigentes. Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto, de Caseros. Quería mencionar, hoy Miguel Ángel habló del kiosco de Retiro. Ahí está un compañero, Evaristo Fernández, que vendía las Estrellas Federales y otras publicaciones peronistas durante muchísimos años. Lamentablemente, Evaristo ya falleció, pero sigue su hijo en el mismo kiosco. El nombre era Evaristo Fernández, militante peronista aparte. Un abrazo, gracias. Hola, buen día, soy Alicia Itusengo. Bueno, por supuesto vamos a seguir luchando y lo que hicimos toda la vida. Mi pregunta es, a esta edad pregunto, la cantidad de afiliados, el estar afiliados a un partido, ¿en qué beneficia al partido? O sea, estoy afiliada hace 1000 años, pero bueno, uno se tiene que afiliar urgente porque lo piden los compañeros, por lo que fuera. ¿En qué beneficia al partido estar afiliados o tener más afiliados? Bueno, ojalá me puedan contestar. Un abrazo, gracias por lo que hacen. Buen día, Darrenzi, ¿cómo está? Espero que bien. Los felicito por el programa. Y además por los comentarios que hace este señor sobre José Hernández, muy ilustrativo. Muchas gracias por todo eso. Ahora, por favor, evidentemente todos sus oyentes, aparte de ser peronistas, deben ser sordos. ¿Cuándo va a solucionar el problema de los acoples? Por favor, es insufrible escuchar el programa. Dígale al técnico, por favor, que solucione eso. Gracias, de Renzi. Habla Juan de Morón. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 7 de la mañana, 54 minutos. Cuando el país tiene problemas profundos y no tiene dirigentes que los pongan, comienza lentamente a evaporarse y todo queda sumergido a la prensa. Y si la prensa de turno está de acuerdo con el gobierno de turno, entonces la sociedad no se entera ni de una décima parte de las cosas que están ocurriendo. Ahora, cuando hay una prensa canalla que no solamente oculta las cosas, sino que las cuenta favorablemente, aunque sean negativas, esa prensa que está envenenando y transformando de mentira en verdad lo que no es cierto, hace que se intoxique la sociedad y vaya creyendo cosas que no existen. Es decir, van preestableciendo una irrealidad, transformada en realidad para la persona que la está leyendo, escuchando o visualizando. Esto se ha logrado en este tiempo, no porque sea una prensa adicta a Milei, sino porque es una prensa antiperonista. Una prensa en general donde trabajan representantes que van de una escala de los que defienden al sionismo hasta los que defienden al liberalismo, pasando por los que defienden a sectores de la izquierda o a sectores de la ultraderecha, pero no va a encontrar una abundancia de periodismo que defienda lo nacional puntualmente, marcando que la mayoría de lo nacional está en el campo del peronismo. No lo va a encontrar, no está. Y eso ha sido intencionalmente borrado, históricamente borrado, y hay un apagón cultural, es proceso, para evitar la reiteración de generaciones. Y entonces nosotros, cuando escuchamos a los que hoy se definen como juventud peronista y cantan, bailan o saltan y nos contagian cuando vemos eso, también nos tenemos que preguntar que ellos son peronistas de la razón, que llegaron al peronismo sin haberlo sufrido, sin haberlo conocido, sin haberlo gozado. Llegaron por trascendencia, por análisis, por lo que fuera, pero llegaron al peronismo a través de la razón. Bueno, esta generación que ha llegado al peronismo por la razón es la que tiene que gobernar en un futuro. Ella no va a estar, como nosotros, influida por sentimientos, sino que va a estar influida por razonamientos. Llevado al campo opuesto, al campo liberal, es lo que está pasando en este momento. Después de haber pregonado durante años liberalismo y no haber podido llegar al gobierno, aparece un cachivache como este que tenemos ahora y de pronto, de la noche a la mañana, transforma un voto que no es liberal en un respaldo enorme a un proyecto liberal. ¿Y cómo ocurre eso? Porque se escuda y se monta sobre el voto antiperonista. Y ese voto antiperonista es muy fuerte, muy importante, sobre todo en determinada metrópolis. Se marca Mendoza, se marca Córdoba, se marca Buenos Aires, capital, como esos lugares. Y se marca lugares como referente peronista a la provincia de Buenos Aires, a las provincias del norte. Es decir, hay ya un registro de cómo se vota en cada uno de los lugares de nuestro país. Estamos entonces frente a una población que vota mayoritariamente de formas distintas y que cuando terminan un periodo y dicen al final no estábamos tan mal antes, empiezan a reconocer estábamos bien cuando decíamos que estábamos mal, y se empiezan a dar cuenta que todo lo que ellos pudieron hacer lo hicieron con los que cantaban la marchita, y que entonces los dólares que compraron cuando cantaban la marchita, todos los que no pensaban de esa forma, pero que aprovecharon ese momento económico para poder hacerlo, lo están teniendo que soltar ahora cuando están los de ellos, los que ellos quieren, los liberales. Resulta que llegaron los de ellos y le dicen, larguen todos los ahorros. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que afrontar el tarifazo, las prepagas, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces, la pregunta es si esta gente alguna vez recapacita que lo que ahora ellos tienen como moneda fuerte y están vendiendo para poder soportar los tarifazos liberales, lo pudieron hacer con aquellos que ellos odiaban, los que cantaban la marchita. No ahorraron los dólares con Milei. Con Milei los tienen que soltar. ahorraron los dólares con Alberto Fernández. ¿Lo pensaron eso? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 17:08 la temperatura, 17:08 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El gobierno enviará al Senado los pliegos de 150 jueces, fiscales y defensores para cubrir la gran cantidad de vacantes existentes, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. La cifra supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Este gobierno recibió una justicia con vacantes del 30%, es decir, que cada uno de los tres juzgados, uno de cada tres juzgados no tiene juez. Además, uno de cada dos fiscalías no tiene fiscales, detalló el vocero presidencial. Funcionario indicó que el Poder Ejecutivo espera que el Senado tenga la sensación de tomar esta iniciativa con responsabilidad absoluta, ya que los ciudadanos esperan que no haya más impunidad en la República Argentina. El vocero estuvo acompañado durante el anuncio por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien precisó que actualmente 311 vacantes de jueces, 161 de fiscales y 80 de defensores hay en la Argentina. Al respecto, recordó la preocupación que esas vacantes generan en organismos internacionales como el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que en los últimos tiempos recomendó al gobierno cubrir esos espacios. Según trascendió, el envío de los pliegos a la Cámara Alta se harán tandas de 20. A todos los postulados se les pedirá declaración jurada y actualización del currículum, pero algunos no lo enviaron aún, indicó el gobierno. Amerio destacó que por indicación del presidente Javier Milei se estableció como prioridad la designación de jueces idóneos para cubrir las vacantes, para revertir el elevado nivel de vacancia recibido de 30% en jueces y casi 50% en fiscales. La interna del justicialismo terminó, pero no terminó, ya que Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja y uno de los candidatos a la interna para proclamarse presidente del PJ, que finalmente no fue, criticó a la nueva presidenta del partido justicialista, Cristina Kirchner, tras ser proclamada. Hubiera sido mejor que llegue a través de los votos. Luego de que la ex jefa de Estado fuera proclamada como presidenta del partido, el mandatario provincial calificó como dudosa la decisión de la jueza María Servini. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó a la expresidenta Cristina Kirchner al considerar que hubiera sido mejor que su llegada a la conducción del PJ se produjera a través de los votos de los afiliados y no por decisión de la jueza María Servini. Hubiera sido mejor que llegue a la presidencia a través de los votos y no con el voto de Servini. Tendría que haber llegado con el voto de los afiliados, sostuvo Quintela en declaraciones radiales. Luego que la ex jefa de Estado fuera proclamada ayer como presidenta del partido, el mandatario provincial calificó como dudosa la decisión de la magistrada. La legitimidad te la da los votos, la legalidad te la dio Servini. Que sin ver y sin estudiar en profundidad nuestra apelación, tomó una decisión entre gallos y medias noches. se quejó Quintela. El gobernador riojano volvió a defender los avales que presentó ante la Junta Electoral del PJ y recriminó que nunca pudieron ver los de la lista de la exmandataria. Nosotros hemos presentado todos los avales en tiempo y forma y después desaparecieron. Nunca pudimos ver los avales de ellos, deslizó Quintela. A pesar de la queja, el gobernador confirmó que tiene planeado mantener un encuentro con la presidenta del PJ. Me pondré a su disposición. Nosotros estamos tratando de construir y sumar para el peronismo, añadió. Claro que esto no sé cómo, con qué cara se va a presentar después de la crítica, pero bueno, es la política de la Argentina. ¿Qué va a ser? Sí, el conflicto, bueno, como decíamos antes, con Aerolíneas, que el presidente piensa cerrar. Sin embargo, los pilotos volverán al centro de entrenamiento y se retoman las negociaciones salariales. Como decíamos antes, además el gobierno intimó a los gremios de Aerolíneas Argentinas para que elaboren un plan para poder normalizar sin paro los servicios o de lo contrario cerrarán la empresa. Sería bueno que atiendan los pedidos de incremento de sueldo de los trabajadores, ¿no? De amenazar a hacer un plan y sin paros. Hay que recordar a estos muchachos, sé que la constitución que estudian, la estudian de acuerdo a los que, como hacen algunos clubes de fútbol en la Argentina, que toman de acuerdo a lo que les conviene la historia. Algunos ocultan parte de la historia y utilizan la parte de la historia que les conviene. Bueno, el gobierno parece que es así, ¿no? Le gusta utilizar la constitución, la parte que ellos creen que los favorece, pero como la huelga es un derecho constitucional, eso no. Eso, elabórenme un plan sin paro. No, sin paro no. Arreglame la situación de los trabajadores. Después hablamos de eso. Los pilotos nucleares en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas APLA decidieron suspender la medida de fuerza que venían llevando adelante, consistentes en no concurrir al centro de entrenamiento en simuladores que Aerolíneas Argentinas tiene en ESA. La medida de los pilotos, instrumentada luego del paro del último 30 de octubre, derivó en el vencimiento de las habilitaciones y como consecuencia en la cancelación de muchos vuelos de larga distancia al no contar con pilotos habilitados. Con relación al reclamo de recomposición salarial que mantenemos con Aerolíneas Argentinas, hemos decidido demostrar una vez más nuestra disposición al diálogo, tal como lo hemos venido manifestando desde el inicio de este conflicto, indicaron los pilotos a través de la red social X. Por esta razón, a partir de este jueves 7 de noviembre, suspendemos temporalmente las medidas de acción gremial que estamos llevando adelante, las cuales impactan en la actividad de simuladores de vuelo y cursos teóricos agregados. Y sostuvieron que esta decisión se enmarca en la voluntad y el esfuerzo de los y las pilotos de APLA por encontrar un camino de negociación que permita recomponer nuestro salario. La suspensión tiene como objetivo reiniciar las negociaciones salariales con un enfoque en la buena fe. Si esto no se cumple, retomaremos las acciones programadas. Vamos cerrando en este caso con el deporte, por supuesto, que tiene que ver con la situación de un jugador que el otro día anotó un golazo en la final de Aldosivi frente a San Martín de Tucumán. Esto es muy, muy particular, porque Aldosivi ganó el pase a Primera División, superando a San Martín de Tucumán por 2-0 en Rosario, en la cancha de Central. Y los hinchas de Atlético Tucumán pidieron por la vuelta a Nicolás Lamendola, el jugador que anotó el primer gol de ese partido que le permitió postergar los sueños a San Martín de Tucumán de volver a jugar en el máximo fútbol en nuestro país. Y por supuesto, la gente de Atlético Tucumán pidió rápidamente la vuelta de este delantero que con la camiseta celeste y blanca, jugó 20 partidos, sumando de 408 minutos y le convirtió un gol a Defensa y Justicia en la Copa de la Liga 2021 en la victoria del Decano por 3-0. En 2022 se fue a préstamo Atlético de Rafaela, donde jugó 47 partidos, marcó 4 goles y dio 5 asistencias. En su regreso a Tucumán, mientras realizaba la pretemporada, surgió la posibilidad de un nuevo préstamo y el Tiburón lo esperaban para comenzar una campaña histórica. Jugó 31 partidos, convirtió 4 goles y sumó 4 asistencias, siendo uno de los grandes responsables del ascenso del equipo marplatense. De más está decir que fue por eso, más que nada, que los hinchas de Atlético Tucumán están pidiendo la vuelta de Nicolás Lamendo, el autor del primer gol de Aldo Civi frente a San Martín de Tucumán en la final que depositó al Tiburón nuevamente en Primera División. 8:10 en la Argentina en este momento, 17:08 la temperatura, 17:08 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Y de esta manera cerramos el segundo y último resumen de noticias para el día hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Diego. Milei busca negociar con los gobernadores los nombramientos en el área judicial. El gobierno está enviando al Senado los pliegos de 150 jueces, fiscales y defensores en la justicia federal. Los pliegos comienzan a llegar el lunes próximo a la Cámara Alta, cuando solo quedan 20 días para las últimas sesiones ordinarias del Congreso y sin que la Casa Rosada dé señales de convocar extraordinaria. Lejos de conseguir los dos tercios para nombrar cortesanos al hijo y a García Mancilla, el Ejecutivo cambia de interlocutores y busca la negociación con los mandatarios provinciales para conseguir el apoyo que le despeje el camino. Es una carrera contra reloj. El gobierno va a enviar el lunes próximo los pliegos de 150 candidatos a jueces, fiscales y defensores, y el Senado para su designación en la justicia federal con asiento en distintas provincias, con 20 días nada más para que termine las sesiones, y el día después de que el jefe de gabinete, Guillermo Franco, admitió que no están los planes del gobierno apresurar la medida. Como siempre, en el accionar del gobierno libertario, todo es verdad y es mentira, y si pasa, pasa, y si pasa, nos van a poner los jueces que trabajen para lo que ellos quieran y fallen para lo que ellos decidan. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. ¿Qué es, Marcelo? Buen día. ¿Y una bandera pirata en el Río de la Plata? No. El buque británico de bandera, con la bandera de la colonia usurpada, sí, de Malvinas, está en estos momentos frente al puerto de Montevideo. El buque científico David Attenborough, que forma parte de el Servicio de Investigación Antártica, está frente exactamente al puerto de Montevideo, y esto se puede certificar por la web satelital del servicio de www.marinetraffic.com, que da la posición de todos los barcos en el mundo. Este barco, que hizo un derrotero desde el puerto de Harwich en el Reino Unido, que estuvo haciendo escala en la isla portuguesa de Madeira, que cruzó el Atlántico hasta el puerto de Recife en Brasil, ahora se hace en Montevideo con la escala final hacia Puerto Argentino en nuestras Islas Malvinas y después hacia las Georgias y la Antártida. Por otra parte, hubo un vuelo de la Real Fuerza Aérea Británica de lunes con escala en el Aeropuerto Internacional del Galeão en Río de Janeiro con destino a Malvinas. ¿Y Argentina dice algo? Es interesante ver cómo todo lo que tenga que ver con conectividad, con el tema de escalas, con el tema de reaprovisionamiento y demás, Gran Bretaña lo está empezando a hacer en Latinoamérica y especialmente en Sudamérica. Especialmente tiene que ver con cómo se ha resquebrajado la influencia de Argentina en la región y especialmente en los países miembros del Mercosur. Bueno, fíjate vos que lo que hicieron con la ex canciller argentina, porque había votado a favor de que se levante el bloqueo de Cuba, y eso hay que entenderlo en la diplomacia, porque se tiene que votar así para que después voten todos, los países árabes incluidos, a favor de la Argentina por el tema Malvinas. En la cancillería de aquí lo desactivaron inmediatamente, echaron a la canciller, no les importa. Y entonces, si la propia Argentina no defiende las Malvinas, imagínate cómo no va a ir en un futuro, ¿no? Internacionalmente. Bueno, ese es el gran peligro ante el Comité de Descolonización, que es la principal bandera diplomática argentina de triunfo desde la 2065, en el año 65, cuando el Comité de Descolonización... No, cuando vean que hay un abandono propio, van a decir, bueno, ¿para qué vamos a discutir si los argentinos no pelean más? Bueno, para la semana que viene le cuento la encuesta a través de una consultora que está realizando la Secretaría de Malvinas de Cancillería, y qué es lo que se pregunta. Sí, yo te digo que el tema Malvina no es inquietante, es preocupante y es para un juicio muy severo, porque Milei está absolutamente de acuerdo que sea en ingreso. Yo lo que veo es cómo se están desactivando influencia de la Argentina en la región. Influencia argentina en la región, estamos hablando de Uruguay. Estamos hablando de que la influencia argentina no pasa el charco del Río de la Plata. Y obviamente también cómo se están desactivando ciertos elementos que tienen que ver con el reclamo argentino, que es lo que usted está marcando. A lo cual me parece... no quiero ser alarmista, pero como usted lo está marcando, es peligroso. No, y además, sumarle a esto el maltrato que tiene el cachivache de presidente hacia los chinos, cuando la balanza comercial no es con Brasil, es con China. Argentina tiene la mayor cantidad de ida y vuelta con los chinos, después con Brasil. Entonces, cuando se hacen esas cosas, vos te das cuenta que hay una desorientación absoluta de un payaso sentado en la casa de gobierno que ve comunista bajo la alfombra, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a tratar de ir observando estas cosas y como usted está planteando. Además hay una cuestión que tiene que ver con el trato de las naciones. El tema del respeto en la cultura china es un tema sumamente importante. Esa idea de la volatilidad, de que en algún momento digo una declaración y después la cambio y voy como dice el viento y tiro globos para ver si el otro pica o no pica... Con los chinos manejan una perspectiva del tiempo diferente y de las relaciones a largo plazo, y no son más estratégicas que tácticas, y estas cosas traen consecuencias. Y todo lo que se hace tiene una segunda lectura. Así que fíjate vos que estamos en una gran barranca, todo el trabajo de muchos años se rifa, porque resulta que los señores que tenemos hoy en el país dice que son admiradores de Thatcher, que Winston Churchill fue un gran dirigente del mundo, etcétera, etcétera, etcétera, y que total los que murieron en Malvinas cumplieron con un servicio obligatorio. La verdad, si tuviéramos el poder dictatorial diríamos fusílenlo. Sí, sí, la verdad que estamos ante un panorama complejo y de resultado incierto. No sé si tiene mucho sentido, te digo la verdad, hacerse mala sangre por lo que no tiene arreglo parcial. Esto no sirve como parche, no sirve hablar de Malvinas con Milei, hay que hablar de toda la entrega, la manera de remate que le ha puesto el cachivache al país, y por lo tanto las Malvinas es uno de los temas que a nosotros nos ocupa y nos preocupa, pero fíjate vos que nada más que un botón le demuestra, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Nos reencontramos, Marcelo. Nos reencontramos el próximo jueves. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 20 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Cachivacheando en la Argentina de Milei, que votó la mayoría de la sociedad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Si hay algún llamado pendiente, lo escuchamos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. 8 de la mañana, 21 minutos. ¿Qué dice doña Pimpi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cada vez peor, pero no hay que decirlo. No, por supuesto. Mirá, estuve pensando ayer, hoy, que cómo las lecturas de las cosas que ocurren también inciden en cómo ocurran las próximas, ¿no? En primer lugar, un comentario respecto del debate que se va produciendo sobre cómo le impacta a Argentina el triunfo de Trump en Estados Unidos. Desde hace tiempo nosotros venimos hablando de la importancia de que el mundo está virando a salir de la globalización y se van imponiendo se va imponiendo otra vez, después de tanto tiempo, la mirada del nacionalismo, lo que los mexicanos llaman el soberanismo en el mundo, y van ocurriendo cosas que hacen digno estar atentos, porque como bien decía Perón, la política importante es la política que ve lo que ocurre en el mundo y defiende la soberanía de la patria, según el interés precisamente de la patria y del pueblo en ese mundo, ¿no? Y a veces en los análisis se confunden las formas con el fondo, se piensa o se mira como si el presidente electo de Estados Unidos fuera lo mismo que el presidente actual de la Argentina, porque los dos son un poco groseros o de lenguaje violento, pero si vos miras cuáles son las políticas que desde en su primera presidencia y en su discurso el presidente electo Trump ha tenido y tiene, son completamente antagónicos, porque claro, presidente Milei defiende a muerte la globalización, el globalista total para adentro, y Milei hace liberalismo para adentro. Lo que pasa es que la política de Trump, lo que quebró en el 2016 la irrupción de Trump en el universo político de Estados Unidos, fue precisamente lo que antes había sido muy dañino para nosotros, porque Trump va contra las instituciones internacionales de la globalización. Y vos posiblemente te acordés que cuando nosotros en el año 2012, cuando era Guillermo Moreno el secretario de Comercio en la Argentina, se tuvo que hacerse cargo de la administración el comercio exterior para asegurar que nunca nos falten los dólares necesarios para el desempeño de nuestra economía y al mismo tiempo asegurar que hubiera en los hogares de las familias argentinas lo necesario para su para vivir, para comer adecuadamente. Y esa política era esa política de administración del comercio, primero el interior, después el comercio exterior también, fue muy rechazada por el presidente de Uruguay en aquel momento, por la presidenta de Chile, por se le discutía a nuestro país que como si todo el mundo promovía el libre comercio, nosotros íbamos a estar, pero dale, que Guillermito, que esto, que aquello. Y al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que se planteaba como que no había más remedio, que eso era la panacea del mundo, al mismo tiempo las economías más poderosas en el mundo, Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, en ese momento le hicieron juicio en el CIADI a la Argentina precisamente por las medidas que Argentina tomaba procurando defender y cuidar nuestros trabajadores, nuestras empresas, nuestras en el sentido de empresas que en Argentina le dan trabajo a nuestro pueblo. Bueno, cuando viene Trump, nosotros justamente observamos eso, que Trump venía a hacer las mismas cosas que acá ya en Argentina se habían hecho, que era defender la industria. Y Trump, el advenimiento de Trump es como la culminación de ese proceso que empezó cuando el presidente Bush, varios años antes, había puesto el foco en recuperar la capacidad productiva de Estados Unidos, buscando poder utilizar su propia energía, porque veía cómo la penetración de los chinos en su nación estaba dañando la posibilidad de que tuvieran trabajo los norteamericanos. Bueno, te das cuenta que como esquema era lo que nosotros veníamos haciendo. Incluso en aquel momento lo que uno pensaba es, aun si en un siguiente periodo Trump no pudiera ser reelecto, era muy difícil que Estados Unidos volviera hacia atrás respecto de ese giro, cosa que efectivamente ocurrió. Biden no dio vuelta. Sin embargo, la diferencia es que así como en aquella ocasión Trump fue tal vez el único presidente norteamericano que no invadió otro país, que no promovió otra guerra, cuando vino Biden hizo, por supuesto, en esa materia todo lo contrario. Probablemente por razones también de interés económico, la industria de armas o lo que fue. El hecho es que para nosotros hoy, para Argentina, para el interés nacional, más allá de lo que vos votarías o dejarías de votar si Estados Unidos, eso ya sabrán ellos, porque ellos tendrán que ver por su propio interés, para nosotros, que se tome esa potencia, que nosotros tengamos posiblemente, que sea un argentino posiblemente el de mayor en el sentido el referente mundial de relevancia extraordinaria como es el Papa Francisco, sea argentino. El Papa que junto a Juan Pablo II son los papas que más han llevado la búsqueda de que la religión y el encuentro de los pueblos en sus diversidades se extienda. El único papa en la historia que ha podido entrar en China, ese papa es argentino, ese papa comprende lo que pasa en nuestro país, cosa que muy poco dirigente internacional, dirigentes de otros países pueden comprender. Por otro lado, en Rusia también se ha ido consolidando una mirada nacionalista, y ahora el triunfo de Trump, bueno, plantean una situación que posiblemente, si nosotros tenemos la inteligencia, el amor a la patria y la decisión política de comprender que lo que nosotros necesitamos es justamente que se termine este desastre de gobierno que tenemos. Que no importa cuánto celebre el presidente lo bien que le va, a nadie le puede ir bien, Miguel. Imagínate tu vida, en tu vida, si vos te endeudaste, tenés una deuda enorme, pero te va mal porque no podés producir, no podés vender, no podés... se pierde el trabajo, en tu familia todo se viene deteriorando, y entonces vos cada vez que tenés que pagar alguna parte de los intereses de la deuda que tenés, decís, bueno, mira, no te puedo pagar ahora, pero ¿sabes qué? Lo acumulemos a la deuda original, y entonces sobre esta suma, lo que te debía de antes, más lo que no te pago hoy, lo ponemos en el paquete de lo que te debo y a eso le aplicamos los intereses. Y entonces cada vez que tenés un vencimiento, la base con la que se calcula el interés que tenés que pagar, la base, el capital que estás debiendo cada vez más grande. Esa es la situación hoy de la Argentina. La multiplicación de deuda que ha hecho el presidente Milei con el cuento de que tienen superávit es mundial. Vos sabés que estamos endeudando a la Argentina a un promedio de 10.000 millones de dólares mensuales. Y yo quiero saber para qué. Porque es que eso es lo que te digo, que hay una inconsistencia de base en lo que está haciendo el presidente. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros tenemos que tener siempre presente, Miguel, es que vos, lo que vos no podés hacer es rendirte, vos no podés tomar la palabra con la que Milei se presenta como si fuera exitoso y se pone exultante y se pone que parece que necesitará que lo mediquen, y vos decís, no, ves, mirá, si le está yendo bien, se va a quedar 1.000 años, el año que viene va a ganar, uy, nosotros tenemos que resistir, no, nosotros tenemos que construir. Mira, para terminar, el peronismo no es para que esté resistiendo, es para que construya. Para terminar la charla con algo que vos estás diciendo, le dice un nene al hijo, al padre, papá, ¿qué rendirse? Y el padre le contesta, no sé, hijo, yo soy peronista. Nosotros somos peronistas, tal cual, hermano, tal cual. Así que, saludos, señora. Tenemos esperanza, te mando un abrazo, Miguel, y nos estamos viendo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8:31 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 18 grados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. ¿Queda algún llamado telefónico? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Buen día, soy Alberto de Temperley. Lo que quiero pedir a Miguel Ángel es que siempre quise escuchar ese relato tuyo con el comentario del maestro Fioravanti. Decime cómo tengo que hacer, por favor. Ese es el motivo de mi llamado. Bueno, muchas gracias, buenos días. Buenos días, señor de Renzi. Mi nombre es Rubén de Tigre. Saludo para usted y el equipo. Lo que tenemos que hacer es pedir la destitución de Milei por insanía, encarcelar a todos los que se están aprovechando de este demente, que estamos esperando que hayan muertos, desaparecidos, saqueos, que nos siga entregando más de lo que se está entregando. Es necesario la destitución ya. Y llamar a nuevas elecciones. Buenos días y muchas gracias. Buen día, Renzi. Ahora resulta que el éxito o el deterioro de un país se mide, de este país se mide por la posibilidad de comprar o no dólares. ¿Cómo es el asunto? Cada vez somos una colonia más subordinada. No compre dólares, no necesitamos dólares, que se los lleven a su casa los dólares. Gracias. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. A mí no me sorprende la ausencia de oposición. Sí, siempre fue igual. Siempre fueron cómplices. Néstor Kirchner fue un poquitito el que paró eso, pero después siempre siguió igual. Nunca estatizaron ni la luz, ni los teléfonos, ni el agua, ni nada. Siempre le dieron vía libre a las privatizaciones. Lo único que se recuperó el correo y aerolínea, pero después el resto de las empresas siempre se dejó en manos privadas. La famosa década ganada no se recuperó nada de eso. Chao, sigo escuchando. Buen día, Miguel Ángel. Enrique Kepa, ¿sabés con qué cara se va a presentar Quintela con Cristina? Con la misma cara con que Cristina y Yervini de Cubría le robaron el movimiento, el partido. Con la misma cara. ¿Qué te pareció válido lo de Cristina? ¿Defendés eso? Bárbaro, Miguel. Qué democrático que sos, ¿eh? Sos un ejemplo. Un ejemplo periodístico democrático. Así que te parece bien lo de Cristina. Muy bien. Defendés esa causa. Nosotros defendemos la de Quintela. Nuestro compañero es Quintela. No roba elecciones. No roba nada. Gracias, Miguel. Lo sigo escuchando. Este es un gobierno de ricos para ricos. Hay que decirlo todos los días. Hay que recordarlo todos los días. Que es un gobierno de ricos para ricos, como lo fue el gobierno de Macri. Dos bufas se unieron. Macri y Milei. Y todos los días Milei y Stusenegger se levantan pensando qué maldad le pueden hacer a los argentinos y le pueden hacer a esta querida patria argentina. Lo mismo que hacía Macri, que todos los días se levantaba pensando qué maldad nos podía hacer. Gracias, hasta mañana. Buen día, Miguel, equipo. Bueno, se haya consolidado el copamiento de Cristina Kirchner al Partido Justicialista junto con la Cámpora y el impresentable de Quintela, que la verdad tiene que leer la carta orgánica del Partido Justicialista, porque puro piripipí. Y sinceramente Quintela es el resumen, que es un funcionario que toma taxi y viaja parado. Y no tiene la más mínima idea lo que es la doctrina, porque habla de Movimiento Nacional Justicialista. Así que, lamentablemente, eso es lo que tenemos. Así que ya está consolidado el triunfo de Milei en las próximas elecciones. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 37 minutos pasaron después de las 8 de la mañana. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. A las 6 empezamos de esta forma. Hola, buenos días. Cuando llega esta fecha, los periodistas deportivos conmemoran su día, que también es el día del Canillita. Y en realidad, cuando uno se detiene en la búsqueda de referencias que hayan arrancado en el periodismo deportivo, hay múltiples cantidad que han comenzado en esa especialidad para transformarse después en opinólogos reconocidos. Se me ocurre uno en este momento, Bernardo Neustadt, que más allá de que uno pueda o no coincidir con lo que Bernardo Neustadt decía, era una notable pluma cuando escribía, y también, por supuesto, el talento y la capacidad profesional que tenía. El otro, Roberto Maidana. Roberto Maidana, por ejemplo, llegó a ser algo que yo nunca había visto en nadie. El día que fallece Mao Zedong, estábamos en un edificio donde yo trabajaba en Radio Argentina, él en Radio Belgrano, y le pregunté si podía subir a hablar de Mao, estábamos a un piso de distancia, me dice, sí, cómo no, voy y subo. Y habló media hora de Mao Zedong como si lo conociera de toda la vida y conociendo detalles de aquella revolución china. Y Neustadt, repito, más allá de lo que cada uno podría opinar, el talento que tenía escribiendo o como periodista pasa los límites de la coincidencia o no coincidencia. Bueno, los periodistas deportivos durante mucho tiempo han sido entonces el nacimiento de grandes plumas, de grandes opinólogos, de grandes críticos que ha tenido el periodismo argentino en general. Y cuando se conmemora este día, coincidiendo con el del Canillita, viene inmediatamente a la memoria aquellos tiempos donde la sociedad salía a buscar

quería jugar el partido el 16 o 17 de noviembre, cuando se está disputando la fecha FIFA. Es decir, en ese momento en Argentina no se va a estar jugando fútbol, porque juega la selección primero frente a Paraguay el 14 y después juega el martes en la Bombonera, el martes 18 en la Bombonera con Perú. Primero en Paraguay, de visitante, el 14 y el 18 en la Bombonera recibiendo a Perú. Parece que eso desató la ira, porque claro, los jugadores de Boca que están en las selecciones, distintas selecciones de América y en otras partes del mundo, podían ser convocados y eso debilitaría al conjunto xeneize. Lo que dijo el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, es: ellos defienden lo suyo y la gente que organiza les da la razón. Siempre jugaron 15 o 20 días después que el resto en las otras instancias. Incluso el 27 de noviembre iba a ser la final. Ante esto, el presidente de Vélez no tardó en desafiar al equipo xeneize: lo juego hasta la cancha de Boca, prefiero jugarlo ahí porque si no tengo que tomar 4 aviones en 5 días. Y la verdad que no le falta razón al presidente de Vélez, porque yo recuerdo en alguna oportunidad, cuando Vélez había clasificado a una Copa Libertadores, le robaron literalmente para hacer jugar un partido contra Boca en Mar del Plata, que ganó Boca 1-0 y le permitió ingresar a la Copa de esa temporada, cuando no debía jugarse el partido, porque el reglamento indicaba que el que se había adjudicado la plaza para disputar el certamen era Vélez Sarsfield. Bueno, la cuestión es que esto desató la furia del presidente Vélez, insisto, con razón, y ahora se va a jugar cuando quiere Boca, es decir, después de la fecha FIFA, es el día, los días, recordamos, los días 14 y 18, y la semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Vélez se va a disputar el 27 de noviembre. Todavía no tiene lugar dispuesto para que se juegue el partido, pero sí está confirmado el día y la hora. Bueno, veremos cómo sigue esto ahora. La otra polémica que se viene, por supuesto, es dónde se va a jugar este partido. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Mientras los días pasan, mientras el proyecto del Cachivache sigue adelante, hay un silencio aterrador en la oposición política argentina. Hay una falta de referentes en la conducción del movimiento nacional que es absoluta. Hay disputas mezquinas por sectores partidocráticos, cuando lo que se está pidiendo es grandeza para la conducción de un movimiento nacional. Todo esto que nos está ocurriendo ahora nos va a ir desgastando y nos va a ir llevando al tiempo y al momento donde otros van a hacer lo que nosotros no hagamos. Mientras esto pasa, va tejiendo La Libertad Avanza y el PRO su futuro para la legislatura próxima, para la próxima elección legislativa. Se van preparando, uniendo fuerzas, buscando maneras de ir resolviendo con el arco del antiperonismo todo lo que puedan nuclear y juntar para sostener esta entrega con bandera de remate que está haciendo el proyecto del Cachivache llamada La Libertad Avanza. Así que todo lo que nos está pasando es por culpa absoluta de la inacción del otro lado, y después no se puede salir a llorar lo que no se sabe defender. Esto es concreto, está pasando ahora en nuestras narices, se está rematando la República, se están entregando cuestiones patrimoniales, ahora van por aerolíneas, que es una idea no de Milei sino de Macri. Y Macri está atrás del negocio de las empresas privadas con Flight Bondi, 4 o 5 aviones que truchos por ahí que dan vuelta, que pertenecen a los negocios de Mauricio Macri. Así que la Argentina está a la deriva porque la oposición está en silencio, calladita y sin referentes. Y si esto sigue mucho tiempo así, el gobierno seguirá saliéndose con la suya. Mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la mañana estaremos haciendo otra vez, ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde usted nos escucha y nosotros lo escuchamos a ustedes. Por aquello de que somos peronistas y no sabemos de qué se trata cuando nos hablan de rendición, seguiremos en la lucha mientras tengamos cómo hacerlo. AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Radio Belgrano AM650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino.